Bueno, buenas tardes, estamos con su nombre. Ana Milena Sánchez Conde. Ana Milena, ¿usted hace cuánto trabaja aquí en la plaza? Yo llevo años aquí trabajando. ¿Y nació en Cali o viene de algún lado? No, yo nací en Cali, sino que es que mi abuelo es del Chocó. Mi abuela es de Medellín, pues era, porque ella ya murió. Mi abuelo también ya murió. ¿Y su abuelo viajó a Medellín o su abuela viajó al Chocó? Mi abuela fue la que es de Medellín y mi abuelo es del Chocó. ¿Y llegaron acá a Cali? ¿Y cuál es el sonido que más escucha usted acá en esta plazoleta? Pues yo escucho más de los niños, ¿ya me entienden? Porque los niños juegan, recochan, vienen con sus padres y todo. ¿Se caen o lloran y eso también? No, más que todo juegan, casi no lloran los niños, sino que juegan, se divierten y todo eso, ¿ya me entienden? Y pues los niños ya le echan comida a las palomitas, juegan con las palomitas y todo también. ¿Y las palomas hacen sonidos? No. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y qué es lo más raro que usted ha visto aquí en esta plazoleta? Más raro, ¿cómo así? Cosas raras que usted haya visto, como que uy, haya quedado sorprendida cuando vio algo y usted... Algo chistoso o algo que de pronto le asustó, o más bien cosas chistosas que pasan. Hasta ahora no he visto. Que usted se vaya para su casa y diga, uy, vi tal cosa allá. O por ejemplo que alguien se haya caído de la fuente o cosas así, ¿no? No, no he visto. Nunca ha pasado nada de eso, nunca he visto nada de eso. Bueno, Ana, muchas gracias. Listo.